Bueno, yo venía aquí a hacer mi trabajo, pero veo que está ya todo hecho. Boinix, di algo. Domingos de Jehová. Con mi petaca Nicole Kidman voy donde haga falta. Cada decisión de este hombre es un error. Tenemos que acabar el tercero hoy, si no mi mujer me mata. Soy negro, que yo creo que sí, y literalmente es Chuck Norris. Y hay mucha gente que digo Aníbal Smith y me miran raro, como si no supieran de quién hablo. Madre mía, lo peor de lo peor. Si tú atacas bastante... ¿Y si metemos una paliza? ¿Cómo se resuelven estas cosas? Follando. Esto me la pone, vamos. Mientras no se oiga el chorro. No, es que la tengo delante, ¿eh? Estoy teniendo ahora mismo delante. Por Dios, que no sea la rueda de la isla. También hay que decir que rezan y la acaban encontrando, o sea que... Dave, no me hagas... Pues los holandeses... Hablan en noruego. Bueno, me da igual. Holandeses con desprecio. Esto es interesante, le preguntan, ¿lo has encontrado? Y el niño dice, estamos entrenándola en el odio anticatalán. Sakura, Sakura... Esto no tiene sentido. Puto Miyazaki. Lovecraft confirme. Westworld confirme. Tapón confirme. Yo ya soy Miguel Bernardo, como si fuera francés. Pero yo le daba. Sin maquillar. Espero que ninguno sea gay, porque madre mía, todo grupo de energúmenos ahí, homófobos, transfobos, son en general unos monstruos del averno salidos de las profundidades de la vida. El código Konami. Está hecho a boli. A lo español, venga. Despierta. Después en el almacén. No se sabe de qué estamos hablando en ningún momento. Este podcast es un sin Dios, la verdad.